Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escúchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Estos son los ratones paranoicos, Carolina. Carolina, ya no hay tiempo para mí. Este día y en el carro voy a ir. A buscarla. Muchas veces vuelcan autos hacia mí. Carolina, tu voz ya no quiere entrar enseguida. Quiero saber. El Rock del País, la sección dedicada a las bandas de diferentes partes de la República Argentina, presentamos hoy Ramera, que es una banda rosarina que editó su disco debut en 2010 y ofrece su música en forma libre a través de su web. Escuchamos Cinco Almas. De un hectáreo y sinfonía de mis sueños, reclamos el viento, escamas en el agua. Y si una guitarra me pinta las garras, el pensamiento hipnotiza mis alas. Como tiza en el cielo, rosa al sol negro. Neutraliza sudor y paz en el alma rebalsa. Y si una guitarra me pinta las garras, el pensamiento hipnotiza mis alas. Gustavo Cerati, inédito en vivo en el Teatro Argentino de La Plata en el año 2003. Cosas imposibles.